Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Hemos visto ya dos programas aquí sobre el avestruz. Una actitud irresponsable. Creo que es una de las cosas que el avestruz nos enseña, o Dios nos dice aquí que debemos de aprender de él, o debemos saber cómo es y evitarlo, o a lo menos aquí se usa como tal para enseñarnos a evitar esa actitud irresponsable. Vimos en primer lugar que es irresponsable en su reproducción, Job 39, versículo 17. Segundo, es irresponsable en su trabajo, como pone los huevos y allí y no tiene temor de que se los quiebren o que se los coman. Y tercero, aquí vamos a leer, es irresponsable en criar a sus hijos. Ahora mire, cuando ya el avestruz pone sus huevos allí y no cuidó de ellos, y si acaso, por decirlo así, por el sol y por allí por la arena caliente, fueron criados, empollados y todo. Ahora salieron, y mira ahora cómo dice ahí la Biblia, versículo 19. Endurécese para con sus hijos como si no fueran suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Ahora fíjese nomás, si ahora los avestrucitos ahí están chiquitos, dice ahora que se endurece contra ellos como si no fueran suyos. Qué triste, ¿no? Qué actitud tan irresponsable ahora para con sus críos. Nosotros entonces debemos aprender, es una fuerte lección para nosotros los padres de familia, para evitar ser de esta forma. Y dígame usted si hoy día en la sociedad no es esa la actitud de tantos padres. Descuidan a sus hijos y a veces dicen que los aman dándoles todo y que los aman ahí, nunca prohibiéndoles nada y exigiendo nada de ellos. Y sabe, esa es una actitud muy irresponsable en criar a los hijos. Yo a veces me desespero cuando voy a casas y hay niños chiquitos y las mamás, todo lo que a veces tenían ahí en la mesita de centro, en la sala o alguna cosa, todo lo tienen allá arriba para que el niño o la niña no lo agarre. ¿Sabes? Es una de las peores cosas que puede hacer. Uno debe enseñarles a no tomarlo. Porque si usted le quita todo su alcance, le está dando la idea de que todo lo que está a su alcance lo puede agarrar. Y con esa mentalidad va a agarrar, va a crecer. Y después por ahí en casa ajena va a encontrar algo. Y como está a su alcance, y lo va a agarrar. Y después ven, ya de jóvenes lo ven, un carro a su alcance que no es de ellos, pero como no lo quitaron, ahora lo agarran. Eso les enseñaron de niños. Van a ver cerveza y droga y vino, maldito vino allí a su alcance, y lo van a agarrar, porque esa es la mentalidad que les enseñaron de niño. Si no lo deben agarrar, lo van a quitar de mi vista. Debemos aprender a enseñarles a no agarrar, no a quitar todo, pero aunque esté allí, pero no agarrar. No agarrar veneno, no agarrar lo ajeno, no agarrar lo que papá o mamá dicen. Deben aprender. Y muchos papás simplemente son muy irresponsables en criar a los hijos. Y una vez más, tanta policía hoy tratando de corregir y tratar con hijos rebeldes y mal educados y no disciplinados en su familia, y ahora tratando de corregirlo y no pueden. Y no pudieron alejarlos de los vicios, y mejor las autoridades decidieron por legalizar los vicios. Y no pudieron evitarlos del aborto, y ahora mejor hay que legalizar el aborto. No pueden quitarlo de las drogas, y ahora quieren legalizar las drogas. No, ¿y qué? Lo siguiente, no pueden quitarles de matar, entonces van a legalizar también el asesinato. ¿Hasta dónde llegamos? Todo porque de niño no fueron criados. Y todavía hoy día, con eso de las Naciones Unidas, de los derechos de los niños, y que todo esto, como hoy día les dicen, ¿cómo vamos a criar? Nosotros debemos guiarnos a la Biblia. Padres, lean ustedes el libro de Proverbios y aprendan a instruir a sus hijos. En primer lugar, mire, dice allí en Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8, para empezar. Proverbios 1, 8, mire cómo dice. Dice, oye, mi hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. En primer lugar, en criar a los hijos, tiene que haber allí la enseñanza correcta. Tenemos que los papás enseñarle a los hijos lo que deben y lo que no deben hacer. Que haya enseñanza clara, que no toquen esto, que no agarren esto, pero de niños hacerlos responsables. Tiene que tender su cama cuando ya puede. Tiene que mantener su cuarto limpio. Tiene que, en cuanto llegue, a hacer su tarea y no primero ver la tele y ya en la noche tratar de hacerlo. Tiene que guardar su ropa y ponerla en el lugar apropiado. Cuando se baña, no tiene que dejar todo regado. Tiene que haber enseñanza. No olvides la doctrina. Tiene que aprenderlo. Los papás debemos llevarlos a una iglesia donde se enseñe la verdad. Y si es posible, ahí sentarse con ellos y tenerlos quietos. Hay niños que corren por todo el templo. Qué mal educados. Los papás nunca deberían de permitir eso. Déjenme decirle, nuestros hijos eran igual que otros y tenían la tendencia que andaban muy bien. Y nomás entrábamos en la iglesia y empezaban a lloriquear y a esto. Una vez o dos, nuestros hijos lo hicieron, los saqué allá afuera, los discipliné y los metí al templo y se portaron muy bien. No hemos tenido más problema con ellos. Ellos quieren que los saquen. Ellos quieren que la mamá ande allá afuera con ellos. O quieren hacer lo que les dé la gana. Eso nomás demuestra que no pueden allí. No han sido enseñados correctamente. Debe hablar con ellos en la casa. No vas a hacer esto ni esto en la iglesia. Te vas a portar así y así. Con los maestros vas a ser respetuosos, etc. Debemos enseñar a nuestros hijos. Y cuando ya al fin hemos enseñado, hemos puesto reglas en claro, vamos a comer juntos, cuando termines, vas a decir gracias, vas a decir por favor, vas a decir con respeto, vas a llevar tus platos al fregador, etc. Debemos enseñarlos. Es nuestro deber como padres. No van a hacerlo en la casa, en la escuela. Y después están los niños en casa ajena y la mamá sale tan avergonzada y de camino a casa los regañan, me avergonzaste y te portaste mal, y viven la vida amenazándolos, pero no pasan de allí. ¿Sabe? Es porque los avergüenzan, dice la Biblia, porque no los han disciplinado, no los han enseñado en primer lugar. Disciplina es enseñarles, disciplina es ser responsables en enseñarles, disciplina después cuando han violado los reglamentos que se han puesto en el hogar, ahora sí dice que debe corregirse. Debe corregirse ahora sí. No nomás dejarlos, debe corregirse. Sabe, hoy día no nomás las Naciones Unidas, pero también la psicología y los derechos humanos y todo. todo está en contra de criar a los hijos correctamente. Yo sé que es lo que hoy día dicen, pero yo le creo más a lo que Dios dice que lo que cualquier otra persona dice. Y hoy día, si sus hijos salen mal, déjenme decirlo, en primer lugar, el papá es responsable. En segundo, la mamá. En tercero, los dos juntos. Eso es nuestro deber como padres. No debemos ser como el avestruz, ahora endurecernos contra ellos y en abandonarlos y en dejarlos allí desde niños en manos ajenas, guarderías o quién me los cuida porque yo no quiero hacerlo y luego dejarlos sin instrucción, dejarlos sin corrección, dejarlos sin disciplina, dejarlos sin el amor verdadero de los padres. ¿Sabe? Y luego hoy día dicen que el amor, yo los amo por eso con puros consejos. Sí, nomás vea lo que usted con puros consejos quiso lograr con sus hijos. Vea lo que hoy día pasa. Es como si a los asesinos con puros consejos quisieran corregirlos. O a los narcos, o a los matones, o a los borrachos. No necesitan mucho más que eso. Los consejos vienen primero, pero después tienen que venir otras medidas. ¿Por qué los policías los buscan y los atrapan y los encierran y todo? Porque saben que con puro consejo no es suficiente. Y como usted y yo esperamos que con puros consejos vamos a hacerlo. Lea el libro de Proverbios. No me canso de recomendar a los padres. Lean el libro de Proverbios. Ahí está la sabiduría de Dios para su familia, sus hijos, cómo disciplinarlos prácticamente y por qué. Ahí usted puede leerlo y puede buscar otros buenos libros. No más que, sinceramente, déjeme le recomiendo, no busque libros que hayan escrito psicólogos sobre criar a los hijos. Muchas veces ni siquiera psicólogos cristianos, aunque meten allí Biblia, pero es la misma filosofía del mundo, no funciona. Lea, busque libros realmente buenos, realmente que enseñen los principios bíblicos, no la psicología moderna, que no funciona. La psicología moderna no funciona, porque entonces cada vez hay más maleantes y más hijos salen rebeldes y desobedientes e ingratos a los padres y después borrachos y ladrones y asesinos y drogadictos y narcotraficantes. ¿Por qué cada vez más? Señal segura que la psicología no funciona. No es así como Dios lo dice. Lea y busque el libro de Proverbios. En la Biblia, casi a la mitad, ahí está Salmos. Y después de Salmos está Proverbios. Tiene 31 capítulos. Si usted como padre y madre se propusieran a leer un capítulo por día de Proverbios, en un mes lo termina y luego lo vuelve a comenzar. Por ejemplo, hoy es 25. Lea el libro de Proverbios capítulo 25 y así cada día aprenda la sabiduría de Dios sobre cómo ser responsable en criar a sus hijos. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.